el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify o a los que nos seguís en YouTube. Y también a nuestros seguidores en Instagram, Facebook y Twitter. Hoy, 30 de marzo de 2021, nuestro programa 29 ya, del ciclo de UPA 22. Bueno, pues lo dicho, desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, junto a mis compañeros, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, nuestro presidente Joaquín Barroso, José Luis Espí, nuestro astrofotógrafo. Bueno, hay más astrofotógrafos, también nos acompaña, aunque como escuchante, Jesús Romero, que también le da la astrofotografía, Jesús Romero no es tan astrofotógrafo, es nuestro corresponsal de las naves espaciales. Y también se encuentran hoy con nosotros y saludamos a Juan Antonio de Códice. Gracias, Juan Antonio, por estar hoy también con nosotros. Y también está Joel Núñez. Juan Antonio, tienes el micro cerrado, pero bueno, sí, no pasa nada. También está con nosotros Joel Núñez desde Granada, un día más, ¿qué tal? Que estamos esperando escuchar a Sebastián. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Pues sí, porque hoy nos vamos al otro lado del Atlántico, a Mar del Plata, y estamos con un divulgador y periodista, Sebastián Musso. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por la invitación. Espero, bueno, llevarles también un poco de temperatura de final de verano, aprovechando que estoy en el otro hemisferio. Bueno, ahora nos hablarás un poco de ese maravilloso cielo del sur que nosotros conocemos tan poco. Bueno, Sebastián es licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista y divulgador científico en Mar del Plata, Argentina. Es fundador y presidente del Centro de Estudios Astronómicos, director del Observatorio Astronómico de la Ciudad, cuando estaba en funcionamiento, y representante del país del programa UNAWE, red de 400 expertos en 40 países con soporte en la UNESCO y en la Unión Astronómica Internacional. Es coordinador adjunto de la sección de enseñanza y divulgación para la Liga Iberoamericana de Astronomía y, bueno, coeditor de www.cielosur.com, con numerosas publicaciones, que ahora hablaremos de ella, libros y, bueno, una serie de actividades que realiza, que ahora, una vez que comencemos a hablar con él, nos podrá hablar de ellas. Pero como siempre, antes de empezar con la charla, nos gusta siempre dar algunas de estas noticias o cursos o actividades que realizan nuestros amigos y nuestros colaboradores, porque nuestro corresponsal en Granada, Joel de Soestrato, frecuenta ya nuestro programa continuamente, pues nos tendrás que decir que ya está en funcionamiento, aunque sea para abril, mayo y junio, Quadrivium. Cuéntanos. Correcto, pues en efecto, Agustín, tenemos el placer de anunciar la segunda edición de nuestro ciclo de conferencias Quadrivium, ¿de acuerdo? El primero se desarrolló durante los años 2019-2020 presencialmente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, la ciudad en la que me hallo ahora mismo, y ahora, pues dada la desafortunada situación pandémica, espero que ya le quede poco, pues hemos lanzado la segunda edición 100% online, lo cual en su defecto nos permite llegar a muchas más personas. Entonces, en esta edición tenemos el placer de contar con un elenco de ponentes de otro planeta, y nunca mejor dicho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos una serie de 10 charlas distribuidas en 4 bloques, de ahí el nombre del ciclo, Quadrivium, tales como planetología, astrofísica, astrobiología y comunicación científica. En planetología vamos a contar con Jesús Martínez Frías, del IGEO, ¿de acuerdo? También miembro de los equipos de ciencia de la Curiosity y la Perseverance, que recientemente aterrizó en Marte, que ahora está tan en boga por el Ingenuity, ¿verdad? Vamos a contar con Julia de León, astrofísica del IAC, Instituto de Astrofísica de Canarias, con Jane Hannah Scarrow, profesora y petróloga del Departamento de Mineralogía y Petrología de la UGR, Jorge Plaga García, del CABE, a quien conocéis aquí bastante porque ya ha colaborado con vosotros en más de una ocasión. A ver, Janssen, profesor también titular de la Universidad de Granada del Departamento de Física Teórica y del Cosmos. Emilio Alfaro, a quien también conocéis, que es del IAA, del Instituto de Astrofísica Andalucía. Esther Lázaro, que es del Centro de Astrobiología, ¿de acuerdo? Olga Prieto Ballesteros, que también del Centro de Astrobiología. Y Ángel Molina, que es de Cádiz como vosotros, promotor del proyecto de divulgación El Diario del Astrónomo, y Virginia Sánchez, a quien también conocéis, que es de la Ciudad de las Estrellas, un proyecto también muy bonito que pretende traer a España la vanguardia de la ciencia de la exploración espacial. Entonces, bueno, colaboran esos 10 ponentes en el Quadrivium, y por último me gustaría recordar también que durante los días 5 y 6 de abril se va a desarrollar nuestro primer curso de introducción a la meteorítica científica, que va a impartir nuestro compañero Adrián Vilche, nuestro geólogo planetario, de acuerdo, con prácticas muy chulas de reconocimiento de meteoritos, de Visu y demás, y al que animo a apuntaros, os animo a apuntaros sin pensároslo, porque va a estar muy muy chulo. Eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Pues nada, pues estupendo, y por supuesto la semana que viene iremos desgranando un poquito más esas charlas, que comienzan, creo recordar, la primera el 21 de abril. No, la primera es el 14 de abril, son todos los miércoles. El 14, eso es que tenemos todavía una semana antes de... Exactamente, son todos los miércoles comprendidos entre el 14 de abril y el 16 de junio. Vale, perfecto. Oye, ¿estás en Granada o en la biblioteca de Alejandría? Es que no... Estoy en Alejandría, ¿no? Se te escucha bien. Bueno, también se escucha bien a nuestro invitado de hoy, a Sebastián. Bueno, gracias por estar aquí, como no puede ser de otra forma, el que vengas a nuestro humilde Un Punto Azul, y más desde tan lejos. Y lo que sí me gustaría, bueno, empezar por preguntarte, puesto que... Te interrumpo un segundo, porque ya me estás trayendo problemas con Juan Antonio. No dijiste que soy miembro del Códice, con lo cual... ¡Fallo, Agustín! ¡Qué fallo! Muy bien corregido, lo hemos estado comentando antes, de que gracias a Juan Antonio estás aquí, y seguro que Juan Antonio ahora lo iba a comentar, porque siempre alguna pregunta o alguna tema saca, pero es verdad que dentro del currículum tendríamos que haber dicho, como dice, y otras muchas más cosas que me he dejado en el tintero, porque ahora a lo largo de las preguntas espero que salgan. Pero efectivamente eso ha sido un fallo importante. Gracias, Sebastián. Era para no tener problemas, nada más. De todos modos, él tiene a dos más en Códice y en casa. O sea, si no nombra Códice, los otros dos se le van a echar encima también. Como son José Luis Espilito, el astrofísico y físico. Son también miembros de nuestro comité. Muy bien. Bueno, pues, Sebastián, bueno, dentro de tu currículum, la información inicial que tenemos es bueno, que eres profesional en ciencias de la comunicación, periodista, ¿no? Pero tu labor actual en las redes y, bueno, y en las actividades que realiza es más científica también, sobre todo en astronomía. Y la pregunta es, ¿en el mundo de la comunicación te consideras más un comunicador de ciencia, publicitando todos los avances y todos los temas de la ciencia, o por el contrario, dado tus conocimientos y las actividades que ahora vamos a contar, pues un divulgador de ciencia como tal? No, en realidad, si me tengo que definir, a ver, si tengo que llenar un papelito en un aeropuerto, pongo divulgador científico como mi tarea. En realidad, mi primera charla de astronomía fue cuando tenía 12 años. Ya tengo 44, así que evidentemente no sé hacer otra cosa que no sea hablar de astronomía. Y compartir lo que uno va aprendiendo en una época tan desafiante, tan maravillosa como la que estamos viviendo, de, grandes y repetidos descubrimientos de una revolución en la exploración espacial. Bueno, la tarea de divulgación de la astronomía uno la realiza desde muchos lados distintos, desde un curso, una charla, un libro, un artículo, un video para redes sociales, y un poco es esa mi tarea. Muy bien, ajá. Muy interesante. Pues quería pasar ahora a la actualidad, ya que has comentado lo que haces y cómo, pues todos nos hemos tenido que reinventar desde el principio del año pasado. Aquí, pues por ejemplo, hicimos los de las charlas confinadas, casi nadie utilizaba Zoom, ahora somos medio expertos en Zoom, en videoconferencia. Tú también te habrás tenido que reinventar, ¿no? Y hacer cosas distintas o bueno, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo has hecho esta adaptación a la divulgación, como dices tú, en esta época? Bueno, el año pasado para... el 26 de marzo del año pasado se decretó la cuarentena obligatoria en mi país, en Argentina. Yo ese día arranqué con un ciclo en mi canal de YouTube que llamé Astronomía en Cuarentena, y se trató de un video de astronomía cada día, de alguna manera haciéndonos compañía de la manera que yo sé hacerlo, que es hablando de astronomía y contándonos distintos conceptos de esta ciencia. Lo hice durante 67 días seguidos, hasta que, bueno, se abrió un poquito la cosa, se pudo salir y yo pude descansar un poco de los videos, que era bastante trabajo hacer uno por día. Pero bueno, ahora sigo haciendo esos videos, mis cursos que doy hace 27 años, siempre fueron presenciales, ahora son virtuales, lo cual también tiene una parte positiva, ¿no? Los cursos presenciales uno los puede dar tan solo las personas que tiene en su ciudad, mientras que los cursos virtuales en este momento me llevan a tener alumnos de todo mi país, más alumnos de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Bolivia, de México, y eso de Guatemala, y eso es fantástico para, bueno, también no solo lo que tiene que ver con la astronomía, también conocernos en nuestras diferencias culturales, con gente que vive en otro sitio. Realmente la virtualidad ha tenido estas cosas, ¿no? Como hoy poder estar disfrutando de la charla con ustedes, aunque nos separen 10.000 kilómetros de distancia. Sí, nosotros nos reinventamos de la misma manera. Hicimos un ciclo de conferencias de charlas confinadas, le llamábamos, y que al principio, bueno, sabe la gente, alguna gente le costó adaptarse a la nueva... a esta virtualidad, pero al final tuvimos bastante éxito y de hecho este año hemos exportado este formato para toda Andalucía y ya estamos colaborando todas las agrupaciones de Andalucía con conferencias del tipo del que partió nuestra iniciativa del año pasado, así que pues bueno, que si las iniciativas cambian y los modelos, pues bienvenido sea. Y si ha venido las videoconferencias a quedarse para siempre, bueno, porque queremos siempre juntarnos físicamente, pero es una opción y muy buena, ¿no? Yo cuando doy mis talleres de divulgación, de cómo divulgar la ciencia, de qué herramientas comunicacionales usar... una de las cosas que repito es la importancia de lo presencial, de mirarse mirar a los ojos del que uno tiene enfrente, de adivinar qué parte hay que reforzar, qué parte hay más interés. Por supuesto, eso la virtualidad no lo tiene, pero tiene esta otra cosa sumamente interesante, que es por ahí divulgar de una manera más efectiva, entendiendo por esto llegar a más personas con el mensaje, poder compartir lo que nosotros creemos importante con más gente, y eso la virtualidad probablemente nos lo ha enseñado y como vos bien decís, entonces quedará para quedarse, habrá venido para quedarse, ¿no? Sí. Pues aparte de la divulgación, como estás diciendo, ¿no, Sebastián? También, y siguiendo con el tema de la educación, yo también soy profe de instituto y me interesa mucho ese tema. También creo que han hecho cosas con los más pequeñitos, con los más pequeños, algunos trabajos con los peques. ¿Cuáles son esos trabajos y si podemos verlos de alguna manera, si están guardados en algún tipo de formato? Tengo algunos videos de eso en mi canal de YouTube, que me buscan con mi nombre, ¿no? Sebastián Musso. Es una actividad que no desarrollo hace un tiempo, pero que me ha divertido muchísimo el hacer un teatro de títeres para los más chicos, ¿no? Un títeres del sistema solar, donde hay un sol primero muy, muy angustiado porque el resto de sus hermanas, las estrellas, están de noche y él no las puede ver, y ahí van apareciendo los planetas del sistema solar a mostrarles que son su compañía y a contar cada uno sus características. Si nos escapamos de lo anecdótico, de todo lo divertido que puede ser hacer una función de teatro de títeres para enseñar astronomía, también aprendemos lo eficiente que puede ser, ¿no? Yo después de 40 minutos de una función de títeres podía hacer alguna actividad de refuerzo con los chicos, quizás más lúdica o de dibujo o lo que fuere, y saber que había enseñado unos 20 conceptos que quedaban aprendidos en muy corta edad, en chicos de 5 a 7 años, en un tiempo muy corto, y sabiendo que esto, si hubiera sido una charla formal, de educación formal, esto con este público era imposible, ¿no? Imposible. Con lo cual realmente como herramienta fue muy efectiva. ¿Cómo se llama el capítulo de YouTube o tiene nombre esa parte que es dedicada a los niños? De hecho lo tengo como títeres para la enseñanza de la astronomía. Ajá. Pues lo buscaremos. Sí, muy interesante. Ahí está. Ya lo creo. Y de vez en cuando nos atrevemos con ese tipo de público y es bueno tener material. Algunas herramientas. Bueno, es bueno tener material, sí, es verdad. Claro. Sebastián, he escuchado en el currículum que eres miembro de UNAWE. Y de Códice, que no, bueno, te sí, enteras. Pero Códice sé lo que es. UNAWE no tengo ni idea. ¿Qué es eso, Sebastián? UNAWE es un programa que en realidad nace en la Universidad de Leiden, en Holanda, pero que en realidad hoy tiene un representante en cada uno de los muchos países que está esta red, y en definitiva es un programa de educación en astronomía para distintos públicos. Tiene capacitaciones para docentes, tiene actividades para chicos de distintas edades en su formación escolar, tiene actividades para público en general, y en definitiva es, bueno, uno de tantos programas que hay para unirnos a divulgadores, a veces profesionales, a veces amateur, en todo el mundo, que hacemos actividades de difusión. En este caso, a mí me toca ser el representante de ese programa en Argentina, pero no soy, por supuesto, el único que desarrolla estas actividades de UNAWE en mi país. Hay otros que llevan adelante, por ejemplo, el proyecto Eratóstenes, que es juntar escuelas de distintos sitios del mundo para que los chicos hagan esa observación que hizo Eratóstenes allá por el primer siglo de nuestra era, para medir qué tan grande era la circunferencia de la Tierra. Sí, sí, la Tierra es redonda. Y en tal caso, bueno, de alguna manera emular ese experimento para calcular la circunferencia de nuestro planeta simplemente midiendo sombras de un palito vertical que podamos poner en el patio de una escuela para hacer ese fantástico experimento muy simple, pero que nos muestra entonces no solo el tamaño, el formato de nuestro planeta, sino su tamaño real. Sí, yo recuerdo hace unos años aquí en España, a nivel de toda la nación, lo hicimos. Yo me presté, mi instituto donde trabajo se prestó a ello y hicimos el experimento de Eratóstenes. Realmente muy bonito. Aprenden un montón de astronomía, de trigonometría, de historia, de un montón de cosas, en un solo experimento tan sencillo como tú dices, medir una sombra en un que proyecta un palito. Muy interesante. Muy importante. ¿Existe algún para repositorio o algo de actividades, Sebastián? ¿Cómo? Vamos a ver, por lo visto, UNAWE es una especie como de agrupación para divulgadores de astronomía o formadores de astronomía. ¿Existe algún repositorio donde aúnen las actividades que tenéis o algo? ¿Es posible acceder a ellas? Sí, desde luego, poniendo en el buscador UNAWE, ahí aparece la página y aparecen todas las actividades, aparecen algunos libros para descargar de forma gratuita. Es interesante como para encontrar algunos recursos de astronomía, que en definitiva son eso, ¿no? Experiencias que a algunos de nosotros nos han funcionado y uno las pone a disposición para, bueno, para ver si son de utilidad para otro también. Seguro que sí. Seguro que sí, pues estaremos atentos. Y lo que quería comentar del experimento que estáis comentando, es muy importante el tema de visualizar las matemáticas, porque ahí es donde ellos medir, calcular, hacer una serie de actividades bastante simples, vamos, simples dependiendo de la edad con los niños que se hagan, claro, pues hace posible que se vea la utilidad o ver las matemáticas en un experimento en concreto. Entonces yo creo que es muy importante esa actividad, igual que otras. Te quería comentar que además de ayudar a la astronomía en general, a los astrónomos amateurs, tanto iniciados como no iniciados, a los más pequeños como hemos visto, pero también a las personas invidentes, tienes un proyecto muy interesante. Cuéntanos, ¿qué es AstroTest? Bueno, es casi la culminación de un proyecto que llevo adelante hace muchos años, hace 20 años que doy talleres de astronomía a personas ciegas o con baja visión. Es un trabajo que he desarrollado en más de 30 ciudades de Argentina, que me llevó también a casi todos los países limítrofes del mío, a Colombia. Desarrollé esa actividad también en Italia en algún momento. Y ahora, bueno, como decía Lito, ¿no? Reinventándonos por una cuestión de la pandemia, nació la idea de no trasladarme yo a los lugares, sino trasladar el material. Siempre iba yo con mis bártulos para todos lados, con mis cajas llenas de material táctil, con el que mayoritariamente enseño astronomía a este público. Y ahora la idea es armar un kit con 17 modelos 3D, modelos para tocar y aprender astronomía a través del tacto, modelos que por supuesto van a estar complementados con videos y audios de muchos profesionales del mundo que van a aportar contenido de cómo usar cada una de estas maquetas. Y en realidad lo que nació con, bueno, hagamos 30 kits para repartir a algunas de las escuelas de ciegos de Argentina. Hoy son cerca de 200 kits que se están construyendo en 15 países, entre ellos el de ustedes. Con lo cual, realmente, nada, me pone muy contento porque es un trabajo solidario. Hay muchísima gente que está aportando horas de trabajo, está aportando impresiones 3D para sumar a los kits. Otros están aportando su conocimiento para armar estos videos. Es un lindo trabajo solidario también desde ese lado, y casi que entonces unimos como lo mejor que puede tener la divulgación, ¿no? Acercar conocimiento, adaptarlo para las personas que necesitan algún tipo de ayuda para acercarse a ese conocimiento y juntarnos todos, un grupo hoy de entonces entre distintos colaboradores de más de 50 personas con un objetivo de cada uno aportar su granito de arena para la enseñanza de la astronomía. Estupendo. Bueno, aparte de estas cosas, actividades para ciegos y esto, los cursos, tú también te metes en follones de hacer cursos, ¿no? Coméntanos más o menos algunos que haya o que te haya gustado realmente dar o que tengas en puertas. O que tengas en puertas también, claro. Bueno, ya estoy, ya arranco este viernes. Y los viernes y los sábados con un curso de astronomía general que me va a tener entretenido las próximas 35 semanas hasta la última semana de noviembre. Este muy largos, básicamente muy largos. ¿Cómo? Son largos, son bastante largos, ¿sí? Son largos y quedan cortos con todo lo que hay para hablar de astronomía. Claro, por supuesto, bueno, por supuesto. Pero bueno, es un curso de astronomía general donde se arranca con sistema solar, se sigue con la vida de las estrellas, galaxias, cosmología, en el medio instrumental astronómico, astronáutica, historia de la astronomía, un poquito de todo, por eso digo que queda corto las 35 charlas, ¿no? 35 encuentros de 2 horas cada uno, donde, bueno, uno hace el ejercicio de compendiar lo más interesante. Después, por ahí me doy el gusto, a lo largo del año, de dar algún curso más específico. Bueno, hablamos 5 clases nada más que de extrasolares, en un curso especial del tema. O hablamos en 10 clases, un curso nada más que de historia de la astronomía, para darse el gusto de hablar con más detalle algunos temas que a mí me gustan más. Pero el curso de astronomía general, de alguna manera, es lo troncal en mi actividad de divulgación. Arrancar siempre para marzo, abril, terminar en noviembre, diciembre, y tener un encuentro semanal con cada grupo, bueno, de un poquito de todo, y en el medio hacer un poco de actualidad, ¿no? Porque, por supuesto, caiga el tema que caiga, la semana que, no sé, haya ocurrido algo importante, bueno, la charla se empieza con eso. O sea, que mantienes entretenido a mucho, mucho tiempo a tu audiencia, porque son muchísimas sesiones de muchísimos temas. Y yo no quiero imaginar, aquí hemos pasado un curso de cosmología hace poco y estamos todavía con la cabeza calentita, con que tener tantísimas horas de curso, te lo agradecerán bastante tus seguidores, ¿no? Y además, hay algo que a mí me gusta destacar mucho, no, seguramente ustedes lo han experimentado del mismo modo que yo, y es el carácter social que tienen estas actividades. Es más, me atrevería a decir, no solo las actividades, las agrupaciones, como el Grupo de Astronomía de Mar del Plata, o la Agrupación Astronómica Magallanes, o tantísimas otras que hay en el mundo, cumplimos una función social muy importante. Yo tengo personas que hace 12 años hacen el curso mío de Astronomía General, y Marte sigue siendo rojo, y nuestra galaxia sigue siendo espiral barrada, y más allá de que yo actualice las temáticas, hay algunas cosas que hace 27 años que son iguales y lo serán por los próximos 27. Pero en estos grupos, en estos cursos, la gente también encuentra un lugar de pertenencia, un lugar de contención, encuentra, como diría un gran educador británico, que falleció lamentablemente el año pasado, Ken Robinson, encuentran su tribu, encuentran la gente que le gusta lo mismo que a uno y que disfruta de las mismas cosas que uno disfruta. Yo siempre doy un ejemplo que para mí es muy lindo, y yo durante 15 años, tuve de alumna a una señora que ya arrancó muy mayor el curso y, por supuesto, fue cada vez más mayor mientras venía. Y en los últimos años de su vida, ella no salía de su departamento donde vivía, salvo el sábado a la tarde para subirse a un taxi, ir hasta el lugar donde se daba el curso, encontrar la gente que la trataba casi como la abuela de todos, escuchar de algo que le gustaba, volverse a subir al taxi y volverse a su departamento por el resto de la semana. En definitiva, el curso, más allá de contar cuántas lunas tiene Saturno o cuál es la estrella principal de tal o cual constelación, le estaba dando un poquito el sentido a la vida de una persona. Y eso es algo que hacemos y que no siempre nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Eso es una de las cosas más bellas que tiene ser divulgador, el poder compartir. Y no tiene que ver ni con el conocimiento ni con la edad, sino el que les une una sola única cosa. Y una de las cosas que te decía, cuenta de lo que estaba diciendo Lito y de las horas de lo prolongado de tus cursos, porque comparto con Lito, ¿no?, que cuando los cursos son muy largos y tal, y precisamente entra dentro del divulgador y del comunicador. ¿Qué haces para mantener a la gente inquieta? ¿Le das ejercicios? ¿Es interactivo todas las charlas? Porque, claro, escucharte a ti es genial, pero tantas horas, imagino que tú harás que también ellos actúen de alguna manera, ¿no? En realidad soy muy payaso, Juan Antonio. De entre todos los chistes que meto, esta suerte de stand-up que armo en cada una de las clases termina para hacerlo un poco más ameno. Pero, a ver, cada uno toma el curso del modo que tiene ganas. Algunos están toda la semana leyendo de astronomía y me escriben por WhatsApp, descubrí tal cosa, encontré tal libro, me metí en tal página. Otros, por supuesto, su semana laboral no le permite mucha cosa y esas dos horas semanales son casi como un recreo para volar la imaginación y para escuchar de algo distinto a lo que es su trabajo. Cada uno lo toma un poco distinto y el nivel de exigencia se lo impone cada uno. Yo simplemente doy una charla de dos horas, contesto las preguntas que van surgiendo en el momento, muestro una presentación PowerPoint, que por supuesto la astronomía nos deja estas imágenes magníficas de los grandes observatorios del mundo. Yo tengo geográficamente cerquita muchos de ellos, los que están en el norte chileno, que de hecho he tenido la suerte de visitarlos a todos. Eso es un poquito la actividad. Qué bueno. Muy bien. Sebastián, creo que también colaboras en alguna revista de astronomía. ¿Cuál es tu relación con esta revista emergente que hace muy poquito que está, pero con muy buena pinta, que es La Astronomía en tu Bolsillo? Astronomía en tu Bolsillo es un muy lindo proyecto de Jonathan Carrasco, un adolescente, en realidad bastante más chico que yo, peruano, de Lima, que ha hecho un proyecto, la verdad, muy, muy lindo, de divulgación en redes sociales, terriblemente activo, y con una revista muy prolija, como es Astronomía en tu Bolsillo, una revista de... pueden justamente buscar Astronomía en tu Bolsillo en Instagram, en Facebook, y descargan los números de forma gratuita. Y la verdad, uno lamenta que a veces los costos de impresión y los costos de distribución sean tan altos, porque es una revista que vale la pena que estuviera impresa, papel, claro. como aquellas que yo tanto he disfrutado de su país, ¿no? Como Universo o Tribuna de la Astronomía, que venían acá a Argentina y yo me las compraba desesperado. Esta está muy buena también. Y bueno, yo escribo un par de columnas en cada uno de esos números. Yo he empezado a imprimírmelas, ¿eh, Sebastián? ¿Cómo? Que yo he empezado a imprimirlas. Está buenísimo, ¿no? Porque, digamos, tiene muy linda calidad de diseño, las fotos preciosas. Y bueno, salvo en mi caso, el resto de los escritores son muy buenos también. Sí, aquí en España está la revista LQ, que también es una revista virtual, una revista internet, que también es descargable y gratuita. Lleva ya más números, va por, creo que es 50 números por lo menos, creo, va por ahí anda. Y lleva vuestra misma línea de trabajo, exactamente igual. Y con una belleza, unas imágenes, artículos interesantísimos de actualidad, de historia. Genial, me encanta, de verdad. Por eso las estoy imprimiendo. Porque Sebastián, son libros de historia. Tendrás que servir de enlace en algún momento para traer al programa al director de la revista. Tiene que ser interesante poderlo tener aquí también, hablar con nosotros del proyecto y un poco para que la publicite y podamos tenerlo aquí, si te parece. Desde luego, sería fantástico. Terminamos esta charla y les paso los datos para que bueno, lo disfruten y bueno, le demos promoción a un lindo proyecto. Muy bien. Hay otra en PDF por ahí circulando, ¿no? Que sale cada dos meses, ¿no? Sí, la Universo. Bueno, también se llama Universo, es italiana y aquí la versión española colaboro también con ella, así que por eso lo he metido la cuña. Sebastián. De hecho, en el último número participo con una nota sobre el último eclipse de sol que uh-huh. tuvimos en la Patagonia argentina y chilena. Fueron los dos países por donde pasó la faja de totalidad. Pasó más o menos a unos 700 kilómetros al sur de donde yo vivo, así que ahí me fui a poder disfrutarlo. No me importó pandemia, nada. Y bueno, hemos tenido mucha suerte por estos lados porque hemos tenido como una linda seguidilla de eclipses, ¿no? Un eclipse anular en 2006 en la Patagonia, un eclipse total en el 2 de julio de 2018. Después hemos tenido el 14 de diciembre pasado un eclipse muy lindo, total también. Vamos a tener otro anular ahora en el 2024, otra vez en la Patagonia, y en el 2027 me toca ser anfitrión porque la totalidad pasa por Mar del Plata, así que me voy preparando con tiempo. Ah, pues en ese estaremos casados, porque en el 2026-2027, desde aquí, desde España, también tendremos eclipses totales y anulares. Vamos a ligar tres, 26, 27 y 28, tres eclipses visibles en España. Bueno, y dos de ellos, si no me equivoco, son el epicentro, digamos, en la Bahía de Cádiz. Uno de ellos está pasando muy cerca de Cádiz, el otro más arriba, pero también en España, y un tercer anular, los tres años seguidos de eclipse. Nos tenemos que poner ya mismo a hacer filtros. Ya. Sí. Puente aéreo ya. ¿No? Nos vamos a la Patagonia y te vienes tú para Cádiz. Fantástico. ¿Tú estuviste en el de las Islas de Pascua, Sebastián? No, en realidad, a ver, de hecho, el que te cuento de 2019 había sido mi primer eclipse total. Hay una historia muy simpática, y es que en el año 99 viajé a Italia para el 31 de agosto, cuando fue el eclipse total de sol. En realidad, en el norte italiano no era total, la totalidad pasaba por Alemania, y yo estaba ahí con un grupo que me dijo el día anterior, ¿qué hacemos? Nos subimos al vehículo y nos vamos a Alemania a ver la totalidad, o nos quedamos acá en el observatorio de Arcetri a verlo al 92%. No sé todavía por qué elegí la segunda opción. En realidad sí sé por qué. El observatorio de Arcetri está a tan solo 400 metros de La Joya, la casa donde murió Galileo. Así que me gustaba mucho la idea de verlo desde allí. Y al día siguiente, cuando abro los diarios, en el lugar que habíamos elegido para ir a Alemania, estaba nublado, así que tuve mucha suerte por no tener la visión de que era la totalidad que la vi hace muy poquito desde acá. Ahí la ley de Murphy estuvo de tu parte. Sí, sí. Veo que tiene varios libros publicados, Sebastián. Astronomía sí. Es puro cuento, Despacio con el espacio, La astronomía a tu medida. El último, Genios de la noche, 2013. Pero, ¿estás trabajando en alguno nuevo que puedas contar? Sí, en realidad, bueno, el último fue Astronomía dibujada, un libro de astronomía general con ilustraciones de un gran historietista de acá de Argentina que escribe viñetas para el diario La Nación, que es uno de los diarios más importantes de Argentina, y él hizo las ilustraciones del libro. Y ahora estoy trabajando con dos proyectos propios, uno de exploración espacial tripulada, con entrevistas a cerca de 30 astronautas, otro sobre historia de la astronomía, sobre mitos precolombinos, sobre constelaciones precolombinas que estoy armando, pero en definitiva todo eso quedó un poco a la espera de un libro que arranqué hace una semana y que estamos haciendo con bastante serenidad. El año pasado, desgraciadamente, falleció un gran divulgador de la astronomía que tuvo el Paraguay, como era Blas Servín, y su hijo hace muy poquito encontró un libro a medio escribir por Blas. Entonces me contactó hace una semana nada más y me dijo, acá tengo la mitad de un libro de mi papá, me encargó de que me ocupe de escribir la otra mitad, y de editar el libro con la colaboración de algunos amigos de su padre, que también era mi amigo, y en eso estoy, en el armar un libro que será un libro de astronomía general, un libro seguramente de los más importantes que se hayan impreso en Paraguay sobre el tema, y además un lindo homenaje para un gran divulgador que dejó en ese país un centro astronómico con planetario y observatorio, un planetario en la capital, en Asunción, digital, muy interesante también, algunos monumentos relacionados a la astronomía en varias ciudades, alguien que hizo una labor de divulgación muy, muy linda acá en Sudamérica. Te imagino, todo un honor para ti. Sí, sí, sí. De hecho, es un lindo gusto personal también. Qué bueno. Qué bien. Sebastián, en uno de los artículos de algún libro hablas de ciencia y pseudociencia, entre lo posible y lo real. ¿Es posible en el siglo XXI que sigamos hablando de astrología, que haya más gente interesada en la astrología que en la astronomía? ¿Qué estamos haciendo mal? Que no acabamos de despertar. Es una linda pregunta para hacerse, ¿no? Uno diría, en esta época de tantísima información científica, hay gente que cree que la Tierra es plana. Me parece aún más ridículo todavía que las supuestas influencias de Marte, porque está delante de la constelación donde estaba el Sol cuando yo nací, que casi nunca es esa constelación, sino otra, pero bueno, quizás tenga que ver también con el fanatismo, ¿no? Donde no importa mucho lo que uno puede enseñar, las personas tienen ganas de creer en lo que ellas creen, incluso en contra de cualquier evidencia. Eso nos pasa, creo que en todo, nos pasa en ciencia, pero también intuyo, nos pasará en política. Sí. Calculo que España no será muy diferente a mi país y cada uno adopta una posición y no tiene muchas ganas de escuchar que su posición tiene alguna falla, pero sí le encuentra todas las fallas a la vereda de enfrente. Y en definitiva, vivimos por ahí en una época magnífica. Hay un dato que a mí me parece fantástico y es que el 99% de las personas que han generado conocimiento en la historia de la humanidad vive hoy. Tiene Twitter, Facebook o Instagram. ¿Sí? Los podemos contactar vía un correo electrónico. Sí. El otro 1% son Max Planck, Marie Curie, Einstein, Arquímedes o Aristóteles. Eso genera que, en definitiva, más allá de ese 1% que generó las bases, hoy están todos los hombres y mujeres de la historia creándonos conocimiento, revolucionándonos nuestro conocimiento día a día. Por eso, los cambios que antes se daban en 2000 años, hoy se dan en una década. Aún así, hay personas que encuentran más fascinante la fantasía que la realidad, con todo lo maravillosa que es la realidad contemporánea. Eso iba a decir, porque una ciencia tan atractiva como la astronomía es que hay pocas, ¿verdad? Hay otras ciencias que, me perdonen, pero son muy, muy aburridas al lado de la astronomía. Entonces, sería, entre comillas, fácil cautivar a las personas ahora que se inicien en la ciencia de la astronomía, pero seguimos con la lacra esta de la pseudociencia y no tratamos por todos los medios de encenderle la lucecita, de que vean que es atractiva, que es divertida, pero nada, no llegamos, o no sé, o no lo sabemos hacer. Bueno, lo que ha dicho Sebastián es muy claro: contra los sentimientos no hay razonamiento. Sí. Entonces, alguien que ya siente esa vertiente ya olvida el razonar, olvida el conocer. El ser humano es complicado, ¿eh? Porque es lo que dice, la astronomía es muy atractivo. Tú pones un telescopio en medio de la calle o simplemente pones a dos personas mirando hacia arriba y todo el que pase por al lado tuyo te preguntará qué estás haciendo, qué estás mirando. Y eso ya del tirón arranca con si existe vida extraterrestre. Empezamos por ahí. Si alguna vez has visto un ovni, o sea, y ya no importa que esté viendo Júpiter con la luna, con sus lunas, o Saturno con sus anillos. No, ya fuimos o no fuimos a la luna. Y al final nos desvirtuamos, nos salimos y nos vamos a lo que estáis diciendo. No, lo que tú decías. Nos vamos por otra rama. Aún esos mitos, Juan, son buenas oportunidades, ¿no? Uno explicando que sí fuimos a la luna hace 50 años, también podemos explicar de toda la tecnología que se generó para ese programa Apolo, bueno, Mercury, Gemini, Apolo, que hoy tenemos en nuestra vida cotidiana, y cómo el supuesto gasto enorme de dinero en la exploración espacial, después terminan en patentes de cosas que usamos a diario y que mejoran nuestra vida y que salvan nuestras vidas, con las investigaciones en medicina, por ejemplo, que se hace en la Estación Espacial Internacional. Son oportunidades también para contar cuán cotidiana es esa astronomía que algunos creen lejana. No, por supuesto. El hecho de contar si hay vida extraterrestre, empiezas derivándolo aquí en la misma Tierra con los extremófilos. Y puedes contar cómo perfectamente puede haber vida más desarrollada o menos desarrollada, más inteligente o menos inteligente que la Tierra, pero a encontrar vida. Porque si aquí en la Tierra hay circunstancias que se dan en otros planetas o en otros satélites de otros planetas, ¿por qué si ese ser microbiótico, si vive aquí, por qué no puede vivir allí? ¿No? Es más, allí viviría hasta en sus anchas, porque toda la climatología está rodeada de ese ambiente. ¿No? Como ahora las muestras que se encontraron en la atmósfera de Venus. Si aquí se daban, ¿por qué no allí? ¿No? O en Marte con el metano. O sea, asociamos actividad biológica de aquí con otras en otros sitios. Y si las hay aquí, ¿por qué no allí? Y eso es lo que tú dices. Es verdad que genera un diálogo y una conversación. que al final terminas llevándote a la gente por el buen camino, o por lo menos eso intentas, y que esa oscuridad ante ese desconocimiento por lo menos la tenga un poco más clara. Y si tú has aportado un poquito, bueno, pues en eso estamos, ¿no? En aportar. Creo que el desafío, en esto que preguntaba Lito, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, contemos lo que estamos haciendo bien. Y el desafío es de alguna manera, mostrarle a la gente cuán involucrada está o puede estar en esta maravillosa aventura del conocimiento, ¿no? Por ahí, seguramente nosotros tenemos ese sesgo de contar aquellas proezas de la entonces Unión Soviética con los Estados Unidos en la década del 60 y 70. Sin embargo, hoy ambos países, el mío y el de ustedes, son buenos protagonistas de esta historia. Argentina tiene 14 satélites construidos en nuestro país y dando vueltas allá arriba. Más, por supuesto, la enorme tradición astronómica que hay en nuestros observatorios. Ustedes ni hablar. Estamos hablando en estos días de Perseverance con instrumentos directamente desarrollados en España. A mí que me gustan los exoplanetas que nombré hace un rato, con la presencia española en el observatorio Keops de la Agencia Espacial Europea, digamos, mucha cosa para estar orgullosos nosotros, los argentinos, ustedes, los españoles, y contarle a las nuevas generaciones de que pueden formar parte de esa historia, que esa historia no es nada más que de potencias extranjeras que trabajaron hace 50 años, sino que es una realidad, y una realidad que uno puede tener el instituto a poquitos kilómetros de donde vive. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, yo quería cambiar un poquito de tema, ya que estábamos tanto de divulgación y al público. Quería saber tu faceta en el observatorio de ahí, de Mar del Plata. ¿Qué haces? ¿O cuál es tu papel que tienes por ahí? Bueno, fui el director del observatorio mientras duró. después tuvimos ahí un percance de robo del telescopio y terminamos lamentablemente desmantelando el observatorio, pero tuvo sus años de actividad en las cuales básicamente la actividad que se hacía era de divulgación. El cielo de mi ciudad tiene todo lo que no tiene que tener un cielo astronómico, ¿sí? Estamos en el medio de una ciudad grande con la polución lumínica, estábamos a 400 metros del mar, con todo lo que eso conlleva. Así que el cielo era todo lo que no tenía que ser, pero sí era una linda excusa para lo que lo atrae a las personas a una cúpula y a subirse a esa torre y a entrar a ese lugar con el telescopio y a partir de eso tomarlo como excusa para enseñar astronomía. Pues nada, te tengo que decir bienvenido al club, porque la Bahía de Cádiz también es brutal en contaminación, ¿eh? Aquí para tener un cielo decente, bueno, tenemos cielos muy decentes, se hace astronomía de calidad, pero es o en Canarias o en la Sierra de los Filabres, en Granada, en Almería. Aquí la Bahía de Cádiz es una antorcha humana, vamos, casi, esto es una luz perenne. Y hacer algo de astronomía con filtro, ¿verdad, José Luis? O los que hacemos, tenemos que tirar para fotografía lo tenemos bastante mal. Tenemos que tirar mucho de filtros y alejarnos de la ciudad de Jerez. No es capital, pero casi es más grande que la capital aquí de Cádiz. Y el hongo de luz pues se ve desde lejísimo. Hay que irse muy lejos al campo a encontrar un cielo medianamente oscuro. Bueno, yo quería comentarte, Sebastián, ya que está claro que eres aficionado a la astronomía, pero ¿eres más de libros y de estudios o de salir al campo con el telescopio a observar? ¿Eres más de campo o astronomía de salón, como decimos aquí? No, no, absolutamente una rata de biblioteca. admiro mucho a los que sacan fotos maravillosas, los que están toda una noche observando, pero no es mi caso. No, no, el frío no, no se lleva bien contigo, ¿no? Pero no, no puedes frío contar ahí toda la noche y demás, ¿no? ¿Nos puedes contar que has visto alguna vez, no sé, alguna cosa interesante, alguna constelación, alguna allí del sur que no vemos nosotros aquí? No digo desde libros, sino de que la hayas ido a ver. Sí, por supuesto. Ustedes bien saben que tenemos un cielo. A ver, no quiero generar un ahora con lo bien que nos hemos llevado todo el programa, ahora, pero nuestro cielo del hemisferio sur es más lindo que el de ustedes. Estamos deseando comprobarlo, ¿eh? No creas que... Claro. Algo tiene que tener Sebastián cuando el nombre de la asociación es Magallanes. ¿Y Magallanes dónde está? No es Osa Menor ni Andrómeda, no, Magallanes. Nosotros teníamos que estar en la Patagonia, efectivamente. Claro, evidentemente, a ver, nosotros tenemos las nubes de Magallanes. Claro. A observación a ojo desnudo, que es algo muy lindo. Omega Centauri, que es el cúmulo globular más poblado del firmamento, es una pelotita preciosa de más de 1 millón de estrellas que uno ve a simple vista. En nuestro invierno tenemos el núcleo de la galaxia ahí en Sagitario para observar, y eso también es una muy, muy alta observación. Y desde luego tenemos en muchos sitios de Argentina, pero claro, la caricatura es obviamente en la región, en la cuarta región y en la región de Atacama, de hecho en Canarias, ¿no? A mí me pasó, y esta es una linda anécdota de observación, me pasó hace varios años que organicé un viaje con aficionados de toda Argentina para que fuéramos a visitar los observatorios de Chile, y habíamos rentado un ómnibus para ir desde Santiago hasta Antofagasta para visitar el VLT, el Very Large Telescope, y paramos a la noche en el medio del desierto con un par de telescopios para hacer una observación en esos cielos privilegiados. Y bueno, tengo que confesarlo, yo me quedé en el colectivo, en el micro, dije que armen los telescopios, yo me quedo calentito acá un rato más, y empezaron todos a gritarme, no, bajá del micro, hay algo increíble para observar, y cuando bajo, miro para arriba y había una pelota naranja muy, muy brillante, que tan solo poniendo la mano adelante de la ropa, esa esfera proyectaba sombra. Y esa esfera era Venus. Un Venus en un cielo tan oscuro, tan claro, de limpieza del cielo, con un zinc perfecto, que ese Venus proyectó sombra durante muchas horas hasta que, bueno, muchas horas, mucho rato, hasta que por supuesto salió la luna y terminó eclipsando ese brillo, ¿no? Pero era algo que yo había leído en libros, que en cielos fantásticos eso se podía observar, pero que fue realmente muy impactante poder vivirlo. Está muy bien. Increíble. Bueno, pues ya que tenemos buen rollo entre un lado y el otro del Atlántico, vamos a ver si lo mantenemos. ¿Te gusta la ciencia ficción, Sebastián? Mucho. Mucho. ¿Y el cine te gusta? Y me gusta el cine. Sí. Bueno, ahora lo veremos, si te gusta el cine o no. Vamos a ver si responde la pregunta en condiciones. Y por supuesto, estás obligadísimo a contestar. ¿Eh? Es la pregunta más importante que hacemos en todo el rato que estamos aquí. Perfecto. Y es simplemente, mójate. ¿Qué prefieres? ¿O tú de quién eres? ¿De 2001 Odisea del Espacio o de Interestelar? A ver, entre las dos opciones voy por Interestelar. Oh, muy bien, qué joven. Es que aquí hay siempre polémica con este tema. Sí, sin embargo, si puedo poner una tercera opción, Trekkie, hombre, hombre, hombre. Es un Trekkie confesado, ¿no? Sí. Todos, estaba esperando. Mira. Todos lo somos. Pero Odisea es mucha Odisea. Por aquí no tengo cerca, pero bueno, algún día lo tendremos, ¿no? Ahora ya el otro día vimos, ¿no? Que vende de 2001. Bueno, en el Teolito lo tienen montado aquí en el observatorio de la ITA. De la ITA. Pero venden unos llaveritos, pero una de esas que te han montado un monolito de eso a tamaño natural, ¿no? De 1x4x9. De 1x4x9. Pero ya los venden también. Pero bueno, si tengo que elegir una película, en definitiva, casi que no sería ninguna de las dos, sino que sería Contacto. La película pasada de Carl Sagan. Es mi película preferida y creo que esa, bueno, por muchos elementos le gana a las otras dos, aunque desde luego, por supuesto que disfrutaría de cualquiera de ellas si en este momento nos la pusiéramos a ver. Bueno, pues los de Interestelar ganan un punto, se van aproximando a los de 2001, pero tenemos aquí la teoría que falla mucho, pero que la gente joven elige Interestelar y los más mayores pues son de 2001. Pero bueno, es la verdad una teoría que está haciendo aguas últimamente. Últimamente con mi barba. Yo me quedo con tu segunda aportación, que yo soy un treki confeso y el muñequito me ha llegado. Ay. La verdad, mi cuaderno de bitácora sigue funcionando y me encanta. A ver, en esto de mi trabajo de astronomía con personas ciegas, estuve armando unos talleres de todo lo que la saga Star Trek puede enseñarnos de astronomía. Lo hice para ese público en particular, con navecitas para tocar y demás. Después podríamos hablar de lo importante de la apropiación cultural también de una persona ciega que nos escucha a todos hablar de Star Trek, Star Wars, y no ha podido ver las películas o las series. Y esa serie de talleres terminaron teniendo una especie de padrino que fue Tim Russ. Tim Russ, para los que somos Trekkies, es Tuvok, un vulcano de la serie Voyager. Y es un aficionado a la astronomía, el actor. Así que en mi canal de YouTube hay un video de Tim Russ animando a la gente a que escuche mis charlas de astronomía. Qué bien. Qué bueno, tío. Pues muy bien. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más. Estamos llegando al final del programa. Bueno, comentarte que Joel se tenía que marchar, pero nos ha escrito que ya no tenía micro, no podía intervenir. Que darte las gracias, Sebastián, también en su nombre, que le parece increíble tu trabajo de divulgación y que, bueno, contactará contigo. La Sociedad Andaluza de Astrogeología, bueno, pues va a contactar para algunos temas, supongo que porque también ellos también tienen algunos alumnos con ciertas discapacidades y podéis tener alguna coordinación o algún tema que tratar juntos. Así que lo dicho. Joel se pondrá en contacto contigo. También decirte que no eres el primero que cruza el charco y se viene aquí a un punto azul, que nuestros amigos del Tornillo de Arquímedes, a los cuales mandamos un saludo desde Buenos Aires, a Fernando, a Óscar Risso y Fernando Fuentes, y que no sé si los conoce, pero hacen también un programa de ciencia, no solo de astronomía, en Buenos Aires. Muy bien. Y bueno, pues si quieres añadir algo más, aparte de agradecerte muchísimo que hayamos pasado esta tarde tan estupenda contigo, pues dinos tus redes. Ya nos has dicho que tu canal de YouTube es simplemente con tu nombre, pero si quieres dar alguna otra información para que te puedan localizar, pues tienes los micros. No, en realidad me queda, por supuesto, agradecerles la invitación. Juan Antonio me ha escuchado muchas veces decir que por estos lados tenemos una muy importante admiración por la divulgación de la astronomía española. Esto no es para quedar bien, sino es real. Cuando yo dije de chico, leer ávidamente esas revistas que venían de España, la calidad de los divulgadores que ustedes tienen realmente es magnífica. Acá han nombrado algunos que yo admiro mucho. Y bueno, siempre cuando me ha tocado visitar Andalucía con esa charla con Juan Antonio hace algunos años, o cuando de forma virtual ahora alguien me invita a dar una charla o participar de un programa de radio como este, siempre es un gusto sentirse parte de ese equipo selecto de divulgadores que tiene la madre patria. Bueno, no, ahora, muchas gracias. Contar contigo ahora para la Feria de la Ciencia aquí en Cádiz, en la que ellos participan también. Lo digo porque he invitado a Sebastián para presentar uno de estos vídeos virtuales que haremos en la Feria de la Ciencia. Muy bien. Así es. Una primicia para un punto azul de que ya tenemos charla de Sebastián en breve. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Ya está sonando la música de fondo, así que nos tenemos que despedir hasta el martes que viene. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, la semana que viene a todos.